Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iracunda del Pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su Noticiero Podcast. Les habla Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Estado de Florida en los Estados Unidos, certificado de locutor número 15640. Bueno, vamos a comenzar con los titulares. Mire, Enrique Iglesias dice que tiene el pene del tamaño, dice que es extremadamente, hoy le diremos de qué tamaño estamos hablando. Los Simpsons, los personajes, las caricaturas, los Simpsons, ahora, sí, con sus frases bien favoritas, bien pegajosas, están en un libro de mucha, pero mucha importancia. ¿Qué libro es este? Hoy le diremos. El hombre sobrevivió de una caída libre. ¿De qué altura? Hoy le informaremos. Un hombre fue al hospital pegado a una aspiradora. ¿Qué hacía este tipo con esa aspiradora? ¿Y en qué parte del cuerpo estamos hablando de lo que lo tenía pegado? Hoy lo sabrá. David Bisbal en Centroamérica. ¿Sabe lo que ha pasado? Por otro lado, el anticristo quiere demandar al gobierno de Nicaragua. Así como lo escuche bien. El anticristo quiere demandar al gobierno de Nicaragua, que le prohibieron la entrada a ese país. ¿No lo cree? Bueno, déjeme decirle todo acerca de esto el día de hoy. En Portugal hace regulaciones en la televisión. Le explicaremos hoy. Google gana otra batalla, ahora con CNN. Nuevo servicio de 25 megabytes de banda ancha, disponible. ¿Dónde? Todo aquí. Liberación de iPhone. ¿Usted cree que pueda ser disponible? Bueno, supuestamente hoy será abierto. Esto no es por hacker, esto es por una compañía seria que dice que libera a iPhone. ¿Será que AT&T se quedará sin hacer nada? Bueno, desde ya quiero invitarles a todos ustedes que nos visiten a través de bocaranda.net. También que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com. También que nos visiten en diferentes sistemas que tenemos para ustedes, como Google. Usted coloca la clave Bocaranda y va a ver los diferentes videos que tenemos y que hemos realizado con mucho cariño. Hay unos podcasts que usted puede buscar en iTunes, en la compañía iTunes, en este sistema donde usted puede colocar las canciones en su iPod, y va a haber diferentes podcasts como el Más Allá, donde usted va a saber relatos del Más Allá. También puede escuchar algunos como Venezolanismos en venezolanismos.net. Ahí usted puede suscribirse a este podcast llamado Venezolanismos. También tenemos el videocast llamado Audio y Video Podcast. Audio y Video Podcast. Usted puede ir ahí, va a vernos, va a pasarla bien, porque tenemos videos espectaculares, gente que ha hecho maldades, bueno, de cantidad de cosas que la va a pasar bien. Pero ahora solamente le digo, abróchese los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más Realmente muy complacido de estar con todos ustedes en su noticiero podcast. Les habla Estivo Caranda, recordándoles, mis amigos, que a todos ustedes que nos escuchan a través de España, usted puede hacerlo directamente a través de HispanoCast. Así como lo escucha, www.hispanocast.com. Si lo prefiere, también puede hacerlo a través de Podsonoro, www.podsonoro.com. Y para la gente que nos escucha en Venezuela, a través de Oyesto. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Saludos cordiales a la gente de Orlando, mi bella gente de Orlando, a través de Super Q, los 1300 AM. Felicidades a todos ustedes que de una u otra forma han hecho una realidad. También la gente que nos escucha fielmente a través de las invasoras, los 104.7, también los 104.3 FM y otra radio AM, por supuesto invasora, los 1700 AM. Muy complacido con todas las personas que se toman la molestia de escribirnos, de hacer un email larguísimo, de darnos aliento, de continuar adelante, de continuar hacia adelante. Nos felicitan, nos dicen de todo, cosas de ánimo. Gracias a toda la gente de España, de Colombia, de Venezuela, donde nos dicen, continúa ahí en Sean bienvenidos formalmente. La mayoría de los hombres no estarían dispuestos a admitirlo nunca, pero nunca jamás. Pero Enrique Iglesias no le da ningún tipo de vergüenza al decirlo. Y además, hasta puede ganar mucho dinero al comentarlo. No es la primera vez que el cantante comenta el tamaño de su joya, de la joya que Dios le dio. O sea, del tamaño de su miembro. Dice que es, pero muy pequeño. En las declaraciones que él hizo a la revista llamada Square Magazine, el novio de Anna Kournikova no tenía reparos en contar que debido al pequeño tamaño de su pene, nunca podía encontrar condones que le quedaran bien. Y buscaba condones extra pequeños y le eran muy difícil. Hasta estos mismos le quedaban grandes. Pero sus lamentos han llegado al oído del fabricante de preservativos Lifestyles, que ha decidido tomar cartas en el asunto para tratar de solucionar el problema que también tienen millones de hombres en todo el mundo. Aparte de ofrecer ya la estructura de un condón extra pequeño, ya Lifestyle tiene, para la mayoría de los hombres que tienen este problema, extra pequeño para que usted pueda utilizar condones a la hora de hacer el amor. Hay que ser todo un hombre para admitir sus defectos, dice el cantante latino. Puede hacer alarde de su debilidad y todavía tener a Anna Kournikova en sus brazos. Y la pregunta es para usted. Si Dios le hubiese dado un pequeño pene, ¿usted se lo diría al mundo? Bueno, imagínense ustedes, mis amigos, que cuando ha escuchado alguna frase en las telenovelas o en las comiquitas y que todas estas estén en un diccionario. Eso sí está raro. Bueno, déjeme decirle que está claro que tras años y muchos años de incontables éxitos, los personajes de estas comiquitas llamadas Los Simpsons han pasado a formar parte de la cultura popular americana e inclusive latinoamericana. ¿Quién no ha dicho más de una vez alguna de las frases que ellos tienen? Como, vámonos átomos, multiplícate por cero, o sacridelicioso. O en cualquier caso, algunas de las que son preferidas es, no conquistas nada con una ensalada. Cualquier institución lingüística que se aprecie ha de estar al día con los hábitos de los ciudadanos en lo que darle al sin hueso se refiere. Por ello, hay que agradecer al diccionario llamado Oxford Dictionary of Modern Quotation, ya que aparecen inmortalizadas algunas frases de ese programa. Bueno, en la primera, Homer dice, kids, you tried the best and you failed miserable. The lesson is never try, que en español sería, chicos, lo habéis intentado con todas las fuerzas y haber fracasado miserablemente. La lección es, nunca lo intentéis. La otra del nuevo de Homer dice, kids are the best. Apu, you can teach them to hate the thing you hate. And they practically raise themselves. What with the internet and all. Los niños son lo mejor. Apu, pues enseñarles a odiar todo lo que tú odias. Y prácticamente se crían solos en el internet y todo eso. ¿Qué pensaría usted si le digo que hay un hombre que sobrevivió de una caída de unos 5 metros de altura? Usted creería que estoy mintiendo. ¿Qué tal si estoy hablando de una persona que haya caído de 15 metros de altura? Usted dice, es imposible. Bueno, déjeme decirles que un eslovaco sobrevivió a una caída de 1.200 metros tras fallarle el paracaídas. ¡Wow! Pues el hombre de 33 años, la edad de Cristo, imagínense, sufrió fracturas en la pelvis, varias costillas rotas y obviamente una gran contusión por todo el cuerpo, pero no corre peligro. Era la primera vez que este intrépido hombre se lanzaba en paracaídas. Al parecer, la falta de experiencia hizo que no recurriera al paracaídas de emergencia. Descendió en espiral y lo frenó su caída, que se produjo ante la mirada atónita de su esposa. Además, el médico que lo auxilió dice que él recordaba totalmente la caída cuando se lo llevaron al hospital de Banská Bystrica. ¿Qué haría usted si un amigo suyo le llega y le dice, ay, ayúdame, ayúdame, y tiene una aspiradora pegada a su pene? Primero, yo me reiría mucho. Esa es la primera parte. Segundo, trataría de ayudarlo. No sé. Yo creo que llamaría definitivamente el 911 o al 911 para que lo ayudaran a él. Pero la cosa es que en Gran Bretaña, un artista enano del Festival Fringe de Edimburgo, Escocia, conocido por sus espectáculos excéntricos, fue hospitalizado de emergencia después de introducir el pene en una aspiradora, de la que no era posible extraer el miembro viril a causa de una mala maniobra. Usted me dice, pero este hombre se estaba masturbando. No sea mal pensado. El incidente se produjo mientras que Daniel Blackner, así se llama él, apodado el Capitán Dan o el enano demoníaco del Circo del Horror, preparaba un espectáculo en el que debía atravesar el escenario con su pene dentro de un tubo de la aspiradora, según esto la agencia Press Association. El dispositivo, que era un aparato, una aspiradora, resulta de que se dañó y el hombre compró una pega, la cual decía que tenía que dejarse secar por 20 minutos y este, por la cuestión del tiempo del espectáculo, duró solamente 20 segundos. Pues introdujo el pene, prendió la aspiradora y comenzó a pasar por los diferentes obstáculos que él debía hacerlo, donde la mirada de todos los espectadores veían que él estaba haciendo lo normal. Entonces, cuando trató de quitarse, ya había pasado los 20 minutos y se había secado la pega con su pene dentro. Me explico mejor. Resulta que el aparato se revienta, el plástico, entonces le echa pega, no al su pene, sino al aparato. Entonces él creía que ya estaba seco y introdujo el pene después. ¿Me entendió? Entonces fue cuando se le pegó todo esto y él, cuando ya tenía que salió del acto, trató de despegarse y no podía. Así fue que tuvo que ir al hospital, donde el pobre Daniel la veía en las enfermeras como diciendo que, oye, hombre, que estaba masturbando, qué bochorno para el pobre hombre. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Bueno, ya se ha visto el triunfo total de David Bisbal. Usted lo ha podido constatar a través de todas las diferentes revistas y periódicos. Bueno, ahora en Centroamérica, David Bisbal ofreció un extraordinario recital en el Estadio del Ejército de la Ciudad de Guatemala, que pasadas las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche, los 10 músicos que componen la banda tocaron los primeros acordes del Calentando Voy, primer tema con el que el cantante irrumpió en el escenario. ¿Sabes qué viene? Y no lo quieres creer. El tiempo corre, sube un temblor por tus pies. No tienes nada, no tienes nada de mí. Calentando voy, calentando voy. Calentando voy. Ajá. Calentando voy. Así es, ese es el tema. Y los guatemaltecos vibraron con su fuerte entrada y disfrutaron de los aires más rockeros y aflamencados del español. Por tercera vez en el país, su voz deleitó a todos los seguidores, eclipsando además con los arriesgados juegos de luces y el montaje de multimedia que sumaron espectacularidad al show. Ya no tengo palabras de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior, ya está frío de amor. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. ¿Cómo duele este silencio? Hey, esta herida que sangra en mi interior y esta espina clavada sin razón, el inmenso dolor de este silencio. Y en religión tenemos que le prohibieron la entrada al anticristo, sí, al anticristo en Nicaragua. Así como lo escucha, le dijeron, no puede usted entrar aquí, a esta nación, señor anticristo. O sea, la persona que está en contra de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, si usted no sabía, José Luis de Jesús Miranda, él se autoproclama el anticristo, sí, así como usted lo escucha. En 1988, él dijo que era San Pablo encarnado. Después, en el 2004, presentó sus credenciales, que era el otro, o sea, Cristo resucitado. Cristo hombre resucitado. Y un año más tarde, o sea, en el 2005, dijo que era el anticristo. ¿Qué le parece? Bueno, resulta que el gobierno de Nicaragua le dijeron, no puede usted entrar aquí, porque usted se hace llamar el anticristo. Nosotros no podemos dejarlo entrar a este país. Bueno, la negación de la entrada de José Luis de Jesús Miranda, alias el anticristo, no afecta para nada la libertad de culto. Así sostiene un teólogo bautista y pastor pentecostal. Para las personas que no saben, aquí en Miami, este señor que se hace llamar el anticristo hace que todos sus feligreses, o sea, todas las personas que van y escuchan su culto, se coloquen el 666, o sea, el 666, en el cuello, y todos lo hacen, mujeres, niños, hombres, todos locamente siguiendo al anticristo, porque este le da supuestamente dinero y cosas así, a nivel espiritual, no a nivel material. O sea, no es que te dice, mira, aquí tienes $3,000 para que pagues tu renta, no, sino con, a través de la fe, ellos reciben supuestamente cosas de este llamado anticristo. La cosa es que no solamente esto termina aquí, sino que este señor llamado José Luis de Jesús Miranda también está siendo demandado por su ex mujer, que dice que no ha pagado el child support, o sea, el soporte para el niño, algo así. Cosas increíbles está viviendo el anticristo, o sea, su propio demonio está comiéndolo. Eso es lo que está pasando ahorita aquí con la religión en Miami. Bueno, y en la tecnología tenemos que Portugal comienza a regular la televisión digital terrestre. Así como lo escucha, el gobierno portugués aprobó la publicación en el Diario de la República, en el Boletín Oficial del Estado Portugués, del proyecto de ley del concurso público de servicio de televisión digital terrestre, llamada también TDT, anunció el martes el ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Google, el gigante del Internet, se convertirá en el proveedor exclusivo de publicidades dirigidas de CNN.com, el sitio web de la televisión estadounidense de información continua CNN. Anunciaron ambas empresas este martes en un comunicado conjunto que esto va a pasar, o sea que Google va a ser el proveedor exclusivo de la publicidad dirigida en CNN.com. ONU ha lanzado al mercado un servicio de conexión de Internet de banda ancha en una velocidad de 25 megabytes, según anunció ayer la operadora del cable. La compañía afirma que es capaz de proporcionar los 25 megabytes de velocidad real de baja y 1 megabyte de subida a los 6.3 millones de hogares que conforman su red de cable. La oferta de ONU supera en 5 megabytes la oferta de otros operadores del mercado como Jazztel y Orange, que ofrecen el servicio de conexión hasta 20 megabytes a través del ADSL. Extra, extra, a las 2 y 54 de la mañana del día de hoy, las oficinas de UniqueFont.com recibieron una llamada de AT&T, de American Telegraph and Telephones, la operadora exclusiva de iPhone de Apple. Amenazaban con demandas por distribución del software ilegal y violación de los derechos de autor. Así que hay que esperar un poquito más para que pueda ser liberado iPhone. Sí, díganlo, yo escuché esa noticia primero por Noticiero Podcast. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su Noticiero Podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.